Algunos lo único que hablan es de más presencia policial y más represión. No, yo quiero hablar de oportunidades, quiero hablar de posibilidades de desarrollo, quiero hablar de futuro y oportunidades que debemos asumir en esta región, en una región multicultural. La Araucanía debe ser una prioridad nacional permanente, con un trato especial y políticas públicas diferenciadas.